Radio Ubrique. Deportes. 16 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique, ese 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de la próxima hora estaremos hablando con toda la actualidad del fútbol ubriqueño, centrado sobre todo en el estreno este último fin de semana de la competición provincial de fútbol, en casi todas las categorías, nosotros centrándonos en las que hay militancia de equipos ubriqueños, de equipos del Ubrique Unión Deportiva. El Senior se estrenaba en el Bosque Derby Provincial para arrancar la competición liguera, que terminaba en empate a cero, partido poco vistoso, de los que son considerados feos por los espectadores, mucho centrocampismo, muchas interrupciones, que concluyó un reparto de puntos entre la Unión Deportiva El Bosque y el Ubrique Unión Deportiva. Un conjunto ubriqueño que quizás se dejara sentir los avatares de esta última semana. Una semana, esta de feria, en la que quieran que no, se rompe la dinámica de trabajo que habitualmente llevan los equipos ubriqueños, los colectivos, hablamos de deportes colectivos, durante el inicio desde la pretemporada. En baloncesto se recurre mucho a este argumento para explicar por qué los equipos tienen un arranque liguero, digamos, tan irregular. Pues una de las causas es, sin duda, la feria, que corta mucho lo que es la preparación física, la preparación del equipo de cara a una competición liguera. Pues bien, vamos a hablar hoy de ese empate a cero del Ubrique Unión Deportiva Senior en su estreno en la segunda provincial ante la Unión Deportiva El Bosque. También vamos a hablar de los otros equipos de la Unión Deportiva que jugaban este fin de semana. Ayer lo hacía el Unión Deportiva Juvenil y vencía goleando, arrollando al conjunto del Jerez Distrito Norte 12-0, un resultado que le sirve para colocarse líder del grupo 2 de la segunda provincial juvenil, con un Panadero que llegó a anotar la friolera de 6 tantos. Excepcional el partido del joven jugador ubriqueño, que él solito pues marcaba la mitad de los goles de su equipo. También vencía el Cadete a domicilio en Sanlúcar de Barrameda, la Divina Pastora, por 0-2. El Alevín caía en Jerez ante el Zona Sur por 7-4. Y el Benjamín se traía del mismo escenario de Jerez, de su partido contra el Zona Sur, los 3 puntos tras vencer por 3-8. Un resultado también bueno para el conjunto Benjamín en este segundo año de andadura. Recuerden que el pasado año fue la primera temporada que la Unión Deportiva contó con un equipo Benjamín, y este año, pues ya con un año de experiencia, parece que el equipo puede dar más de sí de lo que dio la pasada temporada. Esos son algunos aspectos que queremos destacar en el día de hoy, también relacionado con el fútbol. Se ha confirmado hace poco más de una hora el fichaje de Luis Miguel Fernández por parte del Juventud de Prado de Rey, equipo de primera provincial. El técnico ubriqueño vuelve a dirigir a un equipo senior, lo va a hacer en esa primera provincial ante un Juventud de Prado de Rey que hasta ahora no contaba con entrenador. Ayer debutaba el equipo en la competición liguera y lo hacía con una derrota. Estamos hablando del partido ante el San Bernardo, una derrota por 2-1. Pues bien, ahora coge las riendas y hace cargo del equipo para esta temporada Luis Miguel Fernández. Vamos a tener ubriqueños diseminados pues por casi todas las categorías del fútbol modesto. Es una buena noticia que estén por todos lados. La mala es que no estén todos defendiendo pues a equipos ubriqueños que por circunstancias pues se tienen que ir fuera de Ubrique para poder desarrollar su afición. Además de eso, tenemos que hablar también de la Titán Sierra de Cádiz. Se celebraba este pasado sábado victoria para el triatleta Francisco Manuel Ortega Serrano, por delante de Rubén Bravo Zúñiga y Emilio Crobeto García. El vencedor, Francisco Manuel Ortega Serrano, empleó 5 horas 8 minutos 45 segundos, pero para los ubriqueños lo excepcional de nuevo la actuación de Manuel Olmedo, que vuelve a meterse en el top 10 de una prueba del prestigio de la Titán Sierra de Cádiz. Conseguía la séptima posición, mejor veterano de la Titán, séptima posición, con un tiempo de 5 horas 22 minutos 30 segundos. Como decimos, excepcional el papel del el veterano o triatleta ubriqueño de Manuel Olmedo, que bueno, pues cabe destacar que sobre todo conseguía salir el quinto del sector de natación, era el cuarto en completar el sector de bici, y que donde más tiempo perdió fue en la carrera a pie, por cierto, una edición que comentan muy calurosa, y no por la elevada temperatura, sino por la elevada humedad en la prueba. Otros dos ubriqueños participaron, Jesús Casilla, que terminó en la posición 162, con 7 horas 28.45, y David Domínguez Bueno, con 8 horas 8 minutos. También este fin de semana se disputaba la Sagra Ski Race, que era la última prueba puntuable para la Copa de España de Carreras por Montaña, que nos dejaba, nos deparaba en el global de lo que ha sido la Copa de España. Una medalla de bronce para un ubriqueño, para José Pablo Ramírez Guerra. Conseguía la medalla de bronce en la categoría junior masculino, tras completar una muy buena temporada, sin duda, la recompensa que se merecía José Pablo Ramírez, que ha estado este año incluso formando parte de esa selección andaluza de carreras por montaña. Pues bien, en este caso la victoria que estaba casi en las manos de otro andaluz, Alfonso Díaz, en esta última prueba pues la ha perdido y se ha tenido que conformar con la medalla de plata, y la de bronce ha quedado por lo tanto para otro andaluz como es José Pablo Ramírez Guerra. Comentar también que mañana se presenta la 17ª edición del Rally Sierra de Cádiz en Jerez de la Frontera, con la presencia de el diputado de Deportes de la Diputación de Cádiz, Juan José Marmolejo, los alcaldes de Benocaz, Juan María Mangana, y la alcaldesa del Bosque, Inmaculada Gil, el presidente de Escudería Sur, Francisco García Galera, y el de la Federación Andaluza de Automovilismo, que es Francisco Melero, Paco Melero. También, por cierto, ya que hablamos de diputación, hoy se confirmaba, o ayer mejor dicho, se confirmaba que la provincia de Cádiz va a acoger las tres primeras etapas de la Vuelta Ciclista a España del próximo año, al igual que en esta edición se ha hecho desde Pontevedra, con ese inicio espectacular desde la Batea en Villa, en las Rías Baixas, la Ría de Aurosa, pues este año va a contar con, en este caso, la Vuelta Ciclista va a arrancar, va a comenzar. La primera etapa será desde Jerez de la Frontera y otras dos etapas más se van a desarrollar en la provincia. Todavía no está confirmado exactamente el recorrido, pero bueno, comentan que quieren mezclar en esas etapas playa, montaña, buenos recorridos, grandes salidas. Si dicen montaña, pues seguramente lo tengamos muy cerquita de nuestra casa. Pues bien, de todas estas cosas queremos hablar en los próximos minutos. Ya tenemos aún más, pero antes hay que dar tiempo a los consejos publicitarios. Enseguida volvemos. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales.

Senior. Tenemos al otro lado del teléfono a su técnico, a Mario Casillas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Arrancada por fin la liga, esperado arranque, con la expectación que había alrededor, o que hay, podemos decir, alrededor de este equipo, y lo hacía con ese derbi serrano en un partido que no sé si respondía a las expectativas por aquello de terminar con un 0-0, ¿no? Bueno, la verdad, hombre, que el que vio el partido, creo yo que vio las cosas claras, que se nota mucha falta de ritmo, se nota mucha falta de todavía coger un poco las ideas que tenemos, que queremos hacer, y la verdad que yo sinceramente pienso que no cumplió las expectativas que todo el mundo pensaba, ¿sabes? Esos son de los denominados partidos feos, ¿no? De cara a al espectador, porque como me comentabas esta mañana, mucho centrocampismo, pocas ocasiones, un partido muy luchado, pero claro, si no llegan las ocasiones y llegan los goles, ¿no? Sí, yo te cuento, yo creo que lo que más hubo fue, como se suele decir, entre comillas, aburrimiento, más que, sobre todo a la hora de la gente que acudió al campo, yo creo que no se fue con buen sabor de boca. A mí personalmente sí me valió para darme cuenta de muchas cosas y aprendiendo un poco de lo que nos espera todo este año, pero bueno, esto está empezando y lo importante es sacar lo positivo. Porque en líneas generales, ¿cómo estuvo el Ubrique Unión Deportiva? Bueno, yo me quedo sobre todo con la parte de atrás. La parte de atrás sí estuvo seria, apenas cometió errores, pero había un roto, yo pienso que en lo que era el centro del campo, en ningún momento tuvimos la bola ni quisimos jugar nada y se utilizó por lo típico, el balonazo arriba, intentar que cayera alguna, ¿sabes? Yo personalmente no es lo que tengo en mente ni lo que quiero que hagamos, pero bueno, yo creo que la feria nos ha pegado bastante, ¿sabes? Y en líneas generales, por mi parte, muy nada de contento, ¿sabes? Nada de contento. ¿Qué te pareció el rival, la Unión Deportiva del Bosque? Bueno, yo pienso que ellos hicieron su partido, ellos jugaron a lo que saben jugar, creo yo, por los informes y los comentarios que me han dado. Yo en líneas generales a ellos los vi más rodados, como creo que se notaba también que llevaban menos tiempo parado que nosotros. Es decir, que habíamos jugadores del año pasado que estaban jugando al fútbol. Pero yo creo que nosotros le dimos mucha facilidad. El centro del campo, no sé, es que en ningún momento quisimos tenerlo, ¿sabes? La idea de tocar el balón, de crear jugadas por banda, no le puedo sacar nada a los jugadores. Yo creo que más que nada el mayor mosqueo lo tengo conmigo mismo, porque quizás no planteara el partido como debiera. Pero bueno, es lo que te digo, yo sé que esto es un camino duro, va a ser largo, pero lo bueno que tengo yo y lo bueno que tiene el grupo es que sabemos salir de estos baches y vamos a salir de estos partidos tan malos como vamos, porque otra palabra no tiene. Bueno, hay que reconocer que la feria condiciona mucho estos partidos de inicio del campeonato porque, como he comentado yo, sobre todo rompe lo que es el ritmo de trabajo habitual que lleváis a lo largo de la semana. Y bueno, es una cuestión que tú no desconoces porque ya te pasaba cuando jugabas en el Cabo, ¿no? Sí, acuérdate que te dije también cuando hablamos, digo, me estás recordando esto un poco al año pasado de fútbol sala. Estoy viendo a los hombres que prácticamente me voy a tener que comer 2 meses más jugando y haciendo la pretemporada, porque es que los parones estos, tú sabes que sí, que vas a entrenar, echar el dato, pero el cuerpo, la mente, los 4 rebujitos, los 4 cubatitas, por mucho que quieras te los vas a tomar, y es que se nota, ¿sabes? El centro del campo, sobre todo, es lo que te digo. Yo pensaba y quiero pensar de que el motivo es la feria, si no, lo van a pasar mal ellos y yo, ¿eh? Bueno, porque el lunes. Sí, recordemos que ustedes la pretemporada la habéis comenzado en agosto, ¿no? Sí. Muchos equipos ya la iniciaban a finales de julio, ¿no? Quizás esas semanas son las que podéis llevar con retraso con respecto a otros equipos, ¿no? Sí, yo empecé trabajando un poco el físico, pero claro, si metes un paronazo en agosto o 2-3 semanas, date cuenta que algo de fondo tenemos, pero el físico se está notando. Yo estoy notando que hemos metido un bajonazo y ya ves tú, lo noto en los entrenamientos, imagínate un partido. Entonces sí, yo veo que estamos un poquito más cortos de físico. Puede ser una ventaja o una desventaja, pero bueno, yo tengo mi plan de entrenamiento y sinceramente, a pesar del no el palo, sino sobre todo la mala imagen que se dio, porque yo sinceramente siempre me exijo mucho a mí primero y más a mi equipo, y la verdad que salí muy, no aburrido, sino súper descontento con lo que había visto yo creo que nos debe de valer para centrarnos y hoy al entreno con mucha más ganas y seguir trabajando y seguir demostrando que nosotros sí queremos jugar fútbol, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, Mario, tampoco hay que ser tan dramático porque también hay que, en parte también hay que estar satisfecho que se trajo un punto de fuera de casa, ¿no? Sí, Jesús, pero yo me conozco y podemos, mira, se puede perder, se puede ganar, se puede, pero el tío que está en el campo tiene que pagar por el tercer peso, porque si yo me parto la garganta en la banda corriendo y como si estuviera jugando, el tío que está en el campo también lo tiene que hacer. Entonces, uh-huh, esas son las cositas que a mí me pongo un poquito más, ¿sabes? Un poquito más mosqui, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que yo, el que, lo menos mis equipos, siempre creo, y por mi forma de ser, que la pierna la dejamos en el campo. Y quizás ayer se notó un poco falta de eso, ¿sabes? Uh-huh. Más de cansancio que de actitud, ¿no? Podríamos decir. Sí, tú sabes que cuando estás cansado no vas. Claro. Si tú vas de una carrera no voy, si no de que no voy, no. Pero bueno, esto es un equipo y cuando uno no va, pues el otro tiene que hacerle la cobertura y el otro venir y el otro... Es decir, aquí todos vamos para el mismo lado, o luchamos todos, vamos todos a una, o puede pasar lo de ayer, de que hubiera huecos en el centro del campo, de que la arriba apenas se viera, tuviera un par de ellas, que mira, que sí, una vez se las mete, otra vez no las mete, pero yo no achaco nada al que no la meta o no la meta, ¿sabes? Es la actitud en sí del equipo, señores, desde el primer minuto, no, sino desde que estamos calentando, estamos metidos en el partido con ganas, queriendo, que duro 20 minutos, pero 20 minutos a tope. Uh-huh. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. Sinceramente, ese es lo que yo personalmente me enfado más. Que puede ser mi forma, a lo mejor, de haber preparado el partido. Puede ser, no, yo me la cargo a mí. O sea, sinceramente, no achaco a nadie del equipo. Creo que el problema, sinceramente, fue mío, quizás por la forma de plantearlo. Pero bueno, lo de la actitud, te lo digo que contra San Fernando nos vamos a comer vivos, vamos. ¿Tú crees que te queda mucho trabajo por delante, Mario? Más. Mucho no, lo siguiente, ¿sabes? Lo que es el sistema todavía hay que trabajarlo mucho, hay que tener las ideas claras, cada uno tiene que saber a qué juega o cuál es su función. Aquí, sinceramente, aquí cada uno tiene que saber el rol que tiene en el equipo. Si el defensa derecho tiene que saber que no es el que va a meter tres goles en un partido. Al revés, sabe que tiene que saber que tiene que cubrir aquí. Pero bueno, es lo que te digo, esto va a ser muy largo. El punto, yo creo que fue merecido, tanto ellos como nosotros, yo creo que fue merecido el empate. Y lo importante, ya tenemos un puntito, sabemos, nos hemos quitado los nervios, porque también fue otra cosa. Uh-huh. La gente parecía que iba a jugar en el Bernabéu, usaba unos nervios, ¿sabes? Pues eso ya también, quiera o no, se ha quitado. Y lo que sí espero, que el domingo pues no haya tantos nervios y si juguemos a lo que me han demostrado los partidos de pretemporada. Que también hay que tener en cuenta que se volvía a contar con ese equipo senior. Muchos no habían jugado en un provincial senior hasta ahora. Otros sí habían jugado y mucho más arriba, ¿no? Pero hace ya algunos añitos. Y bueno, de alguna manera eso también tiene que pesar sobre los jugadores, ¿no? En el día del debut. Ten en cuenta que yo en el calentamiento estaba viendo más de uno que decía, puf, le va a dar algo, ¿eh? Date cuenta, de verdad, tú daba un paso a dos metros y le metía una pedrada, pero chiquillo, vamos a ver, tranquilo, que esto es para disfrutar. O sea, uh-huh. Lo importante del fútbol es disfrutar. Si tú disfrutas, seguro que te salen las cosas mucho mejor. Uh-huh. Pero cuando están con presión, como engarrotados, como, pues claro, había veces que daban las criaturas unos pases que esto, ¿dónde va, chiquillo? Un pelotazo, como, yo qué sé, yo creo que yo, lo que te lo digo, el tema de Feria, el tema de los nervios y demás. Yo espero que sea uno de los motivos del disgustillo de ayer, ¿sabes? Uh-huh. No obstante, Mario, empezar de esta manera revela que nos van a regalar nada y que cada punto va a ser luchado en esta segunda provincial, por muy segunda que sea, ¿no? Sí, yo te digo una cosa, yo he visto resultados 5-1, 0-5, o perdón, 5-0, resultados hurtados. Yo creo que sí, que habrá equipos un poco más bajos, pero aquí el que quiera algo se lo va a tener que entrenar no en el partido, sino se lo va a tener que ganar desde el lunes en los entrenos. Aquí no nos van a regalar nada, los arbitrajes van a ser como salgan, ¿sabes? Y aquí vamos a tener que luchar desde que empieza el partido hasta que termine y si queremos conseguir algo, no por nada. Aquí el que tenga en mente de que somos Ubrique y somos los más buenos de... No. Cuidado, que cualquier equipo te complica la vida y ahí está el ejemplo. Uh-huh. Unos 500 espectadores estuvieron en el bosque, ¿no? Sí, yo lo vi muy bien, estuvo muy animado y la verdad que chapó a todo el, tanto al equipo del bosque como a todos los que organizan o hacen posible que haya equipo allí. nos trataron con, vamos, como si fuéramos familia, lo menos a mí y a todo el equipo. La grada estuvo súper animada, tanto para nosotros como para ellos. Yo, vamos, lo que es en general, darle a ellos, vamos a decirle que chapó. Esto no parece ni la segunda provincial, unos 500, bueno, 500 espectadores, que por ejemplo aquí nos podíamos dar con un canto en los dientes si vemos una cifra así habitualmente en los partidos, pero es que por ejemplo en un partido de esta categoría, que te puedes imaginar cuál es, Jerez Balompié, Jerez Deportivo, Fútbol Club, 5.000 espectadores en un partido de segunda provincial, ¿eh? Sí, me han mandado un vídeo, Guillo, y vamos, y si me ponen los pelos de punta ahí, la grada cantando a tope, el equipo, pues allí vamos a ganar. 5.000 espectadores, que se dice pronto. Bueno, domingo, 5 de la tarde, hora taurina, estreno liguero en casa ante el San Fernando Club Deportivo B, que, bueno, en esta primera jornada ha goleado. Se supone que es uno de los gallitos de la categoría por este resultado o no. Sí, hombre, yo, gracias a Dios, conozco gente por ahí que se menea un poco más ahí por la zona de la bahía, y me dan unos pequeños informes, me informan un poquito de cada equipo, y la verdad que me han dicho que el San Fernando ese hay que tener cuidado con él, es uno de los equipos que va a estar arriba, que va a estar luchando, que va a estar dando la cara en todos los partidos. Entonces yo creo que sí es un, nos viene bien, fíjate, yo pienso que nos viene bien un rival de nombre, no por nada, sino porque si hacemos nuestro partido y nos llevamos ese punto, también vamos a dar ya un pequeño golpe en la otra vez y vamos a decir que nosotros también queremos estar en la lucha, ¿sabes? Uh-huh. Por eso te digo que yo creo que puede venir bien, vamos, y si por pie o por acá se saca un resultado, un empate o cualquier otro resultado, hay que seguir trabajando y demás, ¿sabes? Que esto está empezando. Atento, porque es el equipo filial de un equipo que milita en segunda B, que el año pasado pues estuvo ahí en la zona alta del grupo cuarto de la segunda B. Se presupone que tiene que tener un buen equipo de cantera y que la cosa no, digamos que es una muy buena situación, sobre todo porque vamos a ver a un buen equipo en este estreno liguero en Ubrique, ¿no? Hay que hacer un llamamiento a la afición para que acuda a presenciar este partido, porque van a tener la posibilidad, como decimos, de ver a buenos jugadores. Sí, mira, el año pasado, de los informes que me han pasado, el año pasado me dicen que era un equipo que sí jugaba, o sea, quería jugar similar, es muy similar al equipo que estás comentando de segunda vez. Uh-huh. O sea, que más o menos juegan a lo mismo. Utilizan mucho el balón, la cobertura. Entonces, claro, yo creo que si nosotros conseguimos que el campo esté animado, que la gente esté con nosotros, primero, lo que te he comentado al principio de cuando hemos estado hablando, que la gente dormía no va a estar. ¿Sabes? No por nadie, no, porque tú ves la gente apoyándote, echando a la gente contigo y demás, y corren, no, sino echanlos allí y vamos. Entonces, claro, nos puede venir muy bien también el apoyo de la afición, también el primer partido de casa. Yo espero que, hombre, se tiene todo aliciente para que el domingo por la tarde que vayamos a apoyar a nuestro equipo, veamos un buen partido y nosotros brindemos la primera victoria a la afición. Pues eso es lo que esperamos todos, porque ya sabemos que este año hay que estar a tope, pues, con este nuevo proyecto, después de haber estado tanto tiempo sin poder contar un equipo señor. Hay que aprovechar ahora, y ahora es cuando hay que estar con el equipo, y como decimos, con esta iniciativa que habéis llevado todos vosotros a cabo, con el único fin de que vuelva el fútbol de máxima categoría aquí a Ubrique. Mario, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena, pues, por ese puntito, aunque os sepa poco, y desearos mucha suerte para el próximo domingo, ¿eh? Gracias, y decir una cosita, agradecer a la gente que se desplazó al bosque y estuvo con nosotros, y también desde aquí, aunque después lo voy a ver al grupo, al equipo, decirle que señores, que juntito esto lo sacamos para adelante y vamos a dar mucha alegría, ¿vale? Uh-huh. Bueno, recuerden que también el bosque cuenta con jugadores ubriqueños, ¿eh? Sí, también, y la verdad es que lo hicieron muy bien, ¿eh? Hay que tener, bueno, hay que recordar también, como decimos, que el equipo de la vecina localidad ya contaba el año pasado, y este año pues también vuelven a militar algunos jugadores. Bueno, Mario, muchas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Eso era uno de los resultados que se daban en este grupo de la segunda provincial, bueno, en esta segunda provincial gaditana, con resultados para todos los gustos. Este próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el San Fernando Club Deportivo, vencía 5-1 al Ciudad de Chiclana, por ejemplo. Antes de que se nos olvide, repasemos la alineación del equipo ubriqueño. Benji en la portería, Juan David Barra, Monte y Carlos Gil en defensa, Paquito Chávez, Joaquín y Luis en centro del campo y Roque y Ángel en la zona delantera. Ese fue el once inicial. Como decimos, resultados de esa jornada, ese 5-1 del San Fernando Club Deportivo al Ciudad de Chiclana. Unión Puerto Realeña 5, Federico Mayo B 0. El Torno 2009 1, Club Deportivo Guadiaro 1. Novogazul 2012 3, Juventud de Torrecera 1. Jerez Balompié 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 5. Cádiz 1812 1, Club Deportivo Cañorrera 3. Atlético Pastores 0, Recreativo Portuense B 3 y Chiclana B 1, Unión del Portuense El Puerto 0. Como hemos dicho, resultados para todos los gustos. El nuevo líder es la Unión Puertorrealeña por Golaveras con 3 puntos, los mismos que tiene el Jerez Deportivo, el San Fernando Club Deportivo B. Ahora mismo los equipos que ocupan las 3 posiciones de ascenso. También tiene 3 puntos Recreativo Portuense B, Novogazul 2012, Club Deportivo Cañorrera y Chiclana Club de Fútbol. Un punto para Club Deportivo Guadiaro, Club Deportivo El Torno 2009, Unión Deportiva El Bosque y Ubrique Unión Deportiva en la undécima posición. Y con 0 puntos el Bornense, que descansó en esta jornada, la Unión Portuense El Puerto, Cádiz 1812, Juventud de Torrecera, Atlético Pastores, Jerez Balompié, Ciudad de Chiclana y Federico Mayo, que es el primer colista. Comentar de esta jornada, por ejemplo, hay varios clubes que han nacido en esta temporada y que, bueno, este era su primer partido oficial. Es el caso, por ejemplo, del Jerez Deportivo Fútbol Club. Ya saben, podríamos decir que es el heredero del Jerez, que llegó a militar en Primera División, o al menos toda la afición que había tenido se ha volcado más con este equipo que con el Jerez, que ostenta, pues digamos, los estatutos de aquel equipo, el equipo que ahora milita en Tercera División. Digamos que es una manera contestataria de decir a la gente, a los directivos que llevaron al equipo hasta prácticamente su desaparición, que no están de acuerdo con él y que confían en este nuevo proyecto, que por cierto, este nuevo proyecto gira alrededor del jugador argentino Dani Pendín, que con sus 39 añitos, todavía sigue jugando al fútbol. Este jugador ya militó hace años en el Jerez, también estuvo en el Castellón, Y como decimos, ahora mismo milita en ese equipo, en el conjunto del Jerez Club Deportivo Fútbol Club. Es la denominación de este equipo. Que como hemos comentado con Mario, en ese derbi jerezano ante el Jerez Balompié llegó a congregar en las gradas de Chapín a 5.000 espectadores, nada más y nada menos. Pues una buena noticia para la segunda provincial. Le va a dar mucha vida un equipo como este. No es una buena noticia para Jerez, lógicamente, con un equipo que hasta el día de ayer estaba en segunda división, pues ahora cuenta con digamos una escisión. Está el otro equipo, tercera, que por cierto está metido ya en zona de descenso, ha perdido los 4 partidos que ha disputado, y está este equipo que dirige Orue, el entrenador que, bueno, tiene ya una dilatada trayectoria dentro del fútbol andaluz y en más de una ocasión pues ha dirigido o dirigía el primer equipo del Jerez. Es uno de los equipos que, como decimos, ha debutado esta temporada. Debutaba en el día de ayer en partido oficial. Otro equipo, por ejemplo, el Cádiz 1812 o el Ubrique Unión Deportiva mismo. Son equipos de nuevo cuño y que esperemos que tengan mucha vida por delante y que este año pues nos ofrezcan una divertida competición. Vamos a ver los partidos de la próxima jornada, la jornada número 2. El Ubrique Unión Deportiva juega en casa, como hemos dicho, a las 5 de la tarde del domingo entre el San Fernando B. Ciudad de Chiclana recibe el domingo 12 del mediodía al Chiclana Club de Fútbol. Derbi chiclanero el que nos espera la próxima semana. Federico Mayobé recibe al Bosque, a la Unión Deportiva del Bosque, el domingo a las 12. El Club Deportivo Guadiaro será uno de los equipos que adelante su partido a la jornada del sábado. 6 de la tarde recibe a la Unión Puerto Realeña, líder provisional de esta segunda provincial. Juventud de Torrecera, Club Deportivo El Torno 2009, se enfrentarán el domingo a las 5:30, la misma hora en la que se verán las caras los jugadores del Jerez Deportivo Fútbol Club y del Novogazul 2012. 12 del mediodía del domingo, Club Deportivo Cañorrera, Jerez Balompié. El sábado el Recreativo Portuense B jugará a las 5, recibirá la visita del Cádiz 1812. Y la Unión Deportiva Bornense, el domingo a las 5:30, se enfrentará al Atlético Pastores. Descansa el conjunto de la Unión Portuense, el Puerto. Más cosas de fútbol. Vamos, antes de quedarnos con el resto de categorías senior, vamos a quedarnos con los nuestros, con los más jóvenes, con la cantera de Lubrica Unión Deportiva. Comenzamos por el juvenil, victoria contundente de Lubrica Unión Deportiva Juvenil, con actuación estelar de Panadero, como hemos dicho, victoria por 12-0, 6 goles de Panadero, 3 de Raúl, 2 de Pedro Pablo y otro de Antonio Ordóñez. Pues lo que podíamos decir, victoria, partido muy completo, un partido que salió muy bien, no pusieron resistencia, el equipo ubriqueño tocó muy bien, la verdad que no tuvo rival enfrente, estamos en los inicios de la temporada y como hemos hablado con Mario, a muchos les cuesta coger el tranquillo a lo que es la competición. Al descanso ya vencía por 8-0 y pues aparte de esa ventaja contundente, la segunda parte continuó con el dominio del equipo que dirige este año Manolo Hinojo. Comentar que el equipo llegaba muy ilusionado hasta arranque liguero, sobre todo después del buen papel, el buen partido que completaron ante un equipo de primera provincial como Villamartín en lo que fue el Memorial Manuel López Cabrera, en el que vencieron por 4-3. Han llegado con la moral muy alta y eso se ha refrenado en esta victoria en la primera jornada liguera. Aparte de ese resultado, la jornada nos dejaba los siguientes: Sociedad Deportiva Jerez 2, Torrecera 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Paquete 1, Jerez Industrial B 4, Bornense 1, Pueblo Nuevo B 5, Gédula Balompié 0, Olvera 6, Federico Mayo B 0, Arcos 2, San José Obrero B 1 y Nueva Jarilla 5, Distrito La Granja 1. Descansaba el conjunto del Altillo. Líder, nuevo líder, primer líder de la categoría, Lubrica Unión Deportiva, con esos 3 puntos y ese mejor gol a verás, empatado a puntos con Olvera, con Pueblo Nuevo B, con Nueva Jarilla, con Jerez Industrial B y con el Arcos Club de Fútbol. Por detrás, con un punto, Sociedad Deportiva Jerez Fútbol Club, Torrecera, Paquete, Jerez Deportivo Fútbol Club. Y 0 puntos para Altillo, San José Obrero B, Bornense, Distrito La Granja, Gédula Balompié, Federico Mayo B y Jerez Distrito Norte. Próximo rival del Ubrica Unión Deportiva será el conjunto del Distrito La Granja. El partido se juega el domingo a las 11 de la mañana en el campo de la barriada de La Granja de Jerez. Nos quedamos ya pues con la categoría cadete. Otra nueva victoria, una nueva victoria de esta jornada. Pues hemos tenido en total 5 encuentros, 3 victorias, un empate y una derrota. No está mal el bagaje. Como decimos, victoria del equipo que este año dirige Paco Villa nuevamente, al equipo cadete, por 0-2 ante Divina Pastora B, partido que se disputaba en Sanlúcar de Barrameda. Iban con la mosca detrás de la oreja Villa este partido porque solo pudo desplazar a 13 jugadores, 4 de los que forman su plantilla estaban de vacaciones, no estaban disponibles, y sobre todo por las circunstancias de esta semana de feria, en la que, como hemos dicho, una semana irregular en lo que a trabajo semanal se refiere, que luego, lógicamente, si no se trabaja durante la semana bien, tiene su reflejo en el partido. El Ubrique Unión Deportiva se adelantaba en el minuto 25 por mediación de Pedro y completaba el marcador en el 90 a través de Medinilla, que era el que establecía ese definitivo 0-2. Un partido muy serio, muy ordenado, con el equipo muy disciplinado sobre el terreno de juego y un rival un poco flojo. Como hemos dicho, a estas alturas de la temporada es lo que se puede esperar uno más o menos, ¿no? De los equipos que no estén al 100% todavía, pero claro, hay algunos que están al 75, otros al 80 y otros al 50 y eso se nota una barbaridad. Otro resultado de la jornada, Distrito La Granja B, La Jerezana 0, Atlético San José 1, Guadalcacín 2, Sporting de Jerez 1, Altillo 6, San José Obrero B 1, Amigos de la Cruz Roja 4 y descansaban Arcos y Veterano Jerez. Todavía no se conoce el resultado de La Salle Jerez Gédula Balompié. Nuevo líder, Distrito La Granja, con tres puntos para Altillo, para Amigos de la Cruz Roja y para Ubrique Unión Deportiva en esa cuarta posición. Quinta posición para Guadalcacín. 0 puntos para Veterano Jerez, La Salle de Jerez, Gédula Balompié, Arcos, Atlético San José, Divina Pastora B, San José Obrero B, Sporting de Jerez y La Jerezana. Son los conjuntos que forman parte de este grupo la categoría cadete donde milita el Ubrique Unión Deportiva, grupo 7. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, pues ninguno, porque le toca esa primera de las dos jornadas de descanso que va a tener cada equipo. Bueno, de las dos, de las cuatro, ¿no? Dos en cada vuelta. Jornada de descanso, por lo tanto, para el Ubrique Unión Deportiva, para lo que se refiere a este próximo fin de semana. La salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. En la categoría Levín, también debut del Ubrique Unión Deportiva fuera de casa y debut con derrota. Zona Sur 7, Ubrique Unión Deportiva 4. Los goles, obra de Miguel Rubiales en tres ocasiones y Fernando Aranda. Empezó adelantándose en el marcador el Ubrique Unión Deportiva, pero le lograba el equipo jerezano darle la vuelta al partido y poner el 3-2 al descanso. El Ubrique Unión Deportiva empataba nada más reanudarse el partido, pero después ya el equipo pues se vino un poco abajo, quizás por el físico, bueno, por muchos motivos. Seguimos insistiendo que estamos al inicio de la temporada y el Zona Sur apretó más y poco a poco pues fue ampliando la distancia ante el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva, este año el equipo alevín tan solo cuenta con 4 jugadores de la pasada temporada, es decir, hay muchos jugadores nuevos que todavía se tiene que hacer y que prácticamente se pegan uno o dos meses haciendo una pretemporada, al ser incluso jugadores que hasta ahora no han militado en competición federada, todavía se tienen que hacer a esa competición. Por lo tanto, ese arranque liguero es más largo, es más costoso de lo que pudiera imaginarse en un principio. De la jornada de este grupo 8 de la segunda de la primera provincia, la Levín, tan solo han trascendido tres resultados más, aparte de este del Ubrique Unión Deportiva. La Marquesa 0, la Jerezana 21, Villamartín 7, Juventud Jerez Industrial 2 y La Salle 1, Altillo 7. Ese se suma ese Zona Sur 7, Ubrique Unión Deportiva 4. Estaremos pendientes, una vez que se conozcan el resto de resultados, a cómo queda esa clasificación que suponemos que encabezará la Jerezana, si no ha habido una goleada más amplia que ese 0-21, lo cual es complicado. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Alevín, el equipo del Flamenco. El partido se juega el sábado a las 12 del mediodía, pero atención que se juega en el Antonio Barbadillo, no en el campo, en el antiguo campo número 3. ¿El motivo? Pues los explicamos. Tanto el Alevín como el Benjamín tienen los mismos rivales para que los desplazamientos sean conjuntos, eso es lo que se ha pretendido por parte de la Federación Gaditana. Al igual que los dos han jugado en Jerez ante el Zona Sur, ahora vendrán a Ubrique los dos conjuntos del equipo del Flamenco. Han pedido jugar a la misma hora, si se podía poner en marcha esa posibilidad de jugar a la misma hora, Y el Ubrique Unión Deportiva ha respondido que sí, ha solicitado su hora en el campo del Antonio Barbadillo, que se puede dividir en dos campos de fútbol 7, y así no tienen que esperar ni un equipo, uno de los dos equipos jerezanos que nos visiten, a que termine el otro para jugar, y luego el otro esperar a que terminen para volver a Jerez. Entonces se ha pedido jugar a la misma hora y se le ha concedido, y por eso se jugará en el Barbadillo. Nos quedamos con la categoría Benjamín. Aquí sí se conseguía la victoria ante el Zona Sur, 3-8, 3 goles de Iván, 2 de Álvaro Garcés, otro de Francisco Yucia, otro de Alejandro Roldán y uno de Alejandro Domínguez. Una noticia que nos alegra mucho, esta victoria del equipo Benjamín, puesto que el año pasado pues las pasaron canutas, ¿no?, en la temporada. Era su debut, el debut de una categoría Benjamín del Ubrique Unión Deportiva, y este año este equipo, que aprendió a sufrir la pasada temporada, sin duda esta próxima va a dar más la talla que la pasada, y va a ser un equipo a tener en cuenta, ya lo decimos. Un conjunto que sorprendió, la verdad, el Ubrique Unión Deportiva ante un Zona Sur que en años anteriores ha goleado tanto en casa allí en Jerez como cuando se ha desplazado hasta Ubrique. El Ubrique Unión Deportiva, pues con el argumento, o mejor dicho, la táctica técnica de hacer los cambios dependiendo del cansancio del jugador, es decir, los que estuvieran cansados que pidieran el cambio, pues le fue bastante bien, porque en todo momento se contó con un equipo nivelado. Aunque empezó perdiendo 1-0, faltando 5 minutos para finalizar la primera parte, empató, y en esos 5 minutos lograban 1-4. Resultado con el que se fueron al descanso. Prácticamente era sacar de centro y volver a marcar. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva presionó más arriba. El Zona Sur acortó distancias, pero en la jugada después de saque de centro volvía a meter el Ubrique Unión Deportiva, es decir, que no permitió en ningún momento que se le acercara en el marcador el equipo jerezano. Partido del que se puede destacar la actitud de los jugadores, que estuvieron muy metidos en el encuentro. Próximo rival, como hemos dicho, el equipo de Flamenco, y el horario será a las 12 del mediodía del sábado en el Antonio Barbadillo. Comentar que ya quedaban pendientes dos equipos del Ubrique Unión Deportiva en entrar en competición. En este caso, el equipo del Prebenjamín lo va a hacer este próximo fin de semana. Será el sábado a las 11 aquí en Ubrique y recibe la visita del Jerez Alternativa. Y por otro lado, el Ubrique Unión Deportiva Infantil también se estrenará el próximo sábado. Todavía no se sabe o se desconoce el horario, y lo va a hacer en Jerez ante el San Benito. Va a ser el debut, por lo tanto, de los dos últimos equipos que todavía quedan por debutar en la competición liguera. Con eso pues ya tendríamos a todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva este año metidos en sus respectivas ligas, pistoletazo de salida, y ya haciendo balance semana tras semana de lo que ha sido esa competición liguera. Por cierto, que en cuanto a los resultados de la categoría Benjamín, de lo que ha sido del grupo 8 de la primera provincia Benjamín, estamos en las mismas que con el Alevín, por eso la hemos omitido. Tan solo se conocen dos resultados de los 16 partidos, de los 8 partidos que se han disputado. El Villamartín 3, Juventud Jerez Industrial 8 y La Salle 0 y Covesa 7. Además de el Zona Sur 3, Ubrique Unión Deportiva 8. En cuanto la tengamos, pues la podremos trasladar. Vamos a dejar el fútbol de cantera, el fútbol modesto a un lado. No el fútbol de cantera, porque con el modesto vamos a seguir. Porque iniciamos nuestro repaso a lo que ha sido la jornada para una serie de equipos en los que le prestamos nosotros atención por un motivo u otro. Por ejemplo, grupo 10 de la tercera división, tenemos sobre todo nuestra atención puesta en un equipo, en el Arcos, que es el equipo de la Sierra, que perdía este fin de semana ante el Cádiz B, otro de los equipos que vamos a prestar la atención, porque en él milita el central ubriqueño Gaby, Juan Gabriel, que en su día, que saliera de los escalafones de Lubrica Unión Deportiva y que pasara en categoría infantil a formar parte del proyecto del Cádiz. Pues bien, milita en el Cádiz B. Recuerden que ya debutara en esa primera jornada con el primer equipo del Cádiz, los últimos minutos en el partido que enfrenta al Cádiz con el San Fernando en segunda B, y que habitualmente juega en el filial, en el Cádiz B. Pues bien, victoria por 3-1 para el Cádiz. El Cádiz B, que está muy bien en la tabla clasificatoria, en 4 partidos ha vencido 3, ha perdido 1, está con 9 puntos en la cuarta posición. No así el Arcos, que es el colista de la categoría. Eso sí, ha disputado un partido menos que sus rivales. 3 partidos, 3 derrotas para el conjunto arcense, que esperemos que vaya remontando el vuelo. No obstante, como él, todavía se encuentran otros 3 equipos que todavía no han logrado puntuar en estas 4 primeras jornadas. El Cádiz B se enfrenta a la próxima jornada al Conil, en Conil, mientras que el conjunto del Arcos juega en casa ante el San Juan. El San Juan, por cierto, es el líder invicto de este grupo 10 de la tercera división. En primera andaluza, por desgracia, no contamos con ningún equipo de la Sierra de Cádiz, pero bueno, contamos con un Puerto Real donde milita un gaditano, un ubriqueño, como es Dani Venegas. Empató a cero con el Chipiona, el conjunto del Puerto Real. Un Puerto Real que, bueno, era la primera jornada, por lo tanto, ha sumado un punto, primera jornada en esta primera andaluza. El Aljara, que es el que se ha colocado líder gracias a su victoria por 4-0 frente al Tesorillo, tiene 3 puntos, lo mismo que Chiclana, Los Barrios, Algaida, Roteña, Valverdeña. Son los 6 equipos que han logrado la victoria este fin de semana. Como hemos dicho, Puerto Real noveno con 1 punto, y la próxima semana juega en casa, recibe la visita del Jerez Industrial. Y la regional preferente, que nos dejaba los siguientes resultados para los equipos de la Sierra: Balona 3, Atlético El Gastor 0. Recuerden que también era la primera jornada en esta regional preferente. Club Deportivo Gédula 1, Pueblo Nuevo 2 y Nueva Jarilla 1, Villamartín 1. El único que puntuó, el Villamartín, el resto cayó. El Algeciras B es el primer líder con 3 puntos, el conjunto algecireño, que venció 4-0 a San Benito. 3 puntos Cortijillo, Balona B, Pueblo Nuevo y Barbate. Villamartín es séptimo con 1 punto. Atlético El Gastor es penúltimo con 0 puntos. Y el Gédula es decimosegundo también con 0 puntos. El Atlético El Gastor recibe la próxima jornada la visita del Federico Mayo. Por su parte, el conjunto del Villamartín también recibe al líder, al Algeciras B, y el Gédula jugará en el Puerto ante el Recreativo Portuense. Nuestro resumen de la jornada finaliza con esos resultados de la primera provincial: Atlético San Roque 2, Puerto Serrano 2, Espera 4, Trebujena 1 y San Bernardo 2, Juventud de Prado del Rey 1. Por lo tanto, una victoria, un empate y una derrota. Espera es segundo clasificado con 3 puntos. Está por delante el Vejer Balompié, que, por cierto, como decimos, goleaba por 6-0 al Sidoña Balompié. Espera es segundo. El Puerto Serrano, octavo con 1 punto. Y el Juventud de Prado del Rey, un décimo con 0 puntos. Por cierto, que la noticia de la jornada también ha sido la que hemos confirmado hace unos instantes, que Luis Miguel Fernández, entrenador ubriqueño, dirigirá a partir de la próxima jornada al conjunto del Juventud de Prado del Rey en esta categoría de primera provincial, al conjunto senior. Para este partido no contó con ningún técnico en el banquillo, y esta mañana pues ya se confirmaba ese fichaje de Luis Miguel para dirigir, para ponerse al frente del Juventud de Prado del Rey. Luis Miguel Fernández, que viene pues de entrenar estas dos últimas temporadas un juvenil al Ubrique Atlético, y con anterioridad pues prácticamente está con el mismo grupo en casi todas las categorías del Ubrique Unión Deportiva, pero sobre todo centrado en esta última etapa de su carrera en lo que es el fútbol base. Y ahora pues va a volver a dar el salto a esa categoría senior, donde le deseamos toda la suerte del mundo y ya en los próximos días conoceremos algo más sobre este fichaje y sobre el proyecto que ha asumido Luis Miguel y lo que le espera y lo que tendrá por delante. Por cierto, vamos a dejar el fútbol a un lado, vamos a quedarnos pues con lo más noticiable también del fin de semana en los escasos 4 minutos que nos quedan. Así, a grosso modo, podemos decir que en el aspecto individual no ha sido un mal fin de semana para el deporte ubriqueño, porque como hemos comentado antes, Manolo Olmedo, la verdad es que está como los buenos vinos, cuanto más años cumple, pues parece que se le ve mejor, o al menos los resultados son espectaculares, como es este que él ha logrado en la 9ª edición del triatlón Titán Sierra de Cádiz. 7º clasificado de la general, por 2º año consecutivo se mete en el top 10. Una cosa que no es nada fácil, mantener esa regularidad como lo está haciendo, como lo ha hecho en este caso Manuel Olmedo en estas 2 últimas ediciones de la Titán. Hablamos de una prueba de cierta dureza, que no es, como decimos, nada fácil el afrontar en este caso una prueba como es la Titán Sierra de Cádiz. Pues bien, el bueno de Manuel Olmedo, que como decimos terminaba 7º clasificado, la victoria en esta edición era para Francisco Manuel Ortega Serrano, que empleó 5 horas 8 minutos y 45 segundos en completar el recorrido de la prueba. Recuerden, 2 kilómetros a nado, 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros de carrera a pie. Segunda posición para Rubén Bravo, con un tiempo de 5 horas 9 minutos 40 segundos. Este triatleta llegó a participar en alguna que otra ocasión en el triatlón que se organizaba en nuestra localidad, precisamente, que tenía como principal promotor a Manuel Olmedo. Este empleó un tiempo de 5 horas 9 minutos 40 segundos y 5 horas 14 minutos 1 segundo empleó Emilio Crobeto García. Sergio Cruz Ferrero, 5:19:54, Pedro Lobato Núñez, 5:21:56, Daniel Pérez Hidalgo, 5:22:09, Manuel Olmedo Romero, 5:22:30, Dominique Wimmers Gallego, 5:22:50, Jorge González Álvarez, 5:26:52, y Leopoldo Pavón Puertas, que empleó un tiempo de 5 horas 27 minutos 3 segundos. Como hablábamos en nuestro último día, no fue el único ubriqueño. Manuel Olmedo, por lo visto, se ha inscrito a última hora, no teníamos nosotros constancia de ello. También participaron Jesús Casillas Sevilla, que finalizaba en la posición 162 con un tiempo de 7 horas 28 minutos 45-46 segundos, mientras que David Domínguez Bueno lo hacía con un tiempo de 8 horas 8 minutos. Ese es el resumen tan solo de lo que es la clasificación. Lógicamente, comentar o sobre todo destacar que Manuel Olmedo mejoraba esa 10ª posición de la general que lograba el pasado año. Es decir, este año terminaba 7º, el año pasado ya hizo una excelente prueba que le sirvió para ocupar la 10ª posición y en esta ocasión pues ha mejorado los tiempos. 5 horas 33 minutos 39 segundos empleaba el año pasado, 5:22:30 este año. Nos comentaban por ahí que este año se ha dejado notar mucha humedad, mucho calor, no en temperatura sino en humedad, pero viendo los tiempos casi todo el mundo ha mejorado, porque el tiempo que hizo el año pasado Manuel Olmedo para conseguir esa 10ª posición, vamos a repetir, 5:33:39, este año le hubiera servido en este caso como mucho para entrar en la 14ª posición. Es decir, que se han ido rebajando los tiempos, y el primero en hacerlo ha sido el bueno de Manuel Olmedo. Eso en cuanto a la Titán. También quisiéramos destacar que José Pablo Ramírez Guerra conseguía en la última prueba de la Copa de España de carreras por montaña, en la Sagra Sky Race, la medalla de bronce de la Copa en general, era la última prueba. Una medalla de bronce, con lo que de nuevo volvemos a tener en su categoría junior y masculino, volvemos a tener un ubriqueño en lo más destacado del panorama nacional en lo que se refiere a los deportes de montaña, en este caso en las carreras por montaña. También tenemos que hablar que ya está abierta la inscripción para la escuela de pádel. Este próximo sábado tendrá lugar la jornada de puertas abiertas. Ya iremos explicando en qué va a consistir exactamente y las novedades que va a incluir este año la escuela de pádel. También que a partir del día 18, es decir, de este miércoles, se abre las inscripciones para las actividades deportivas municipales del Patronato Municipal de Deportes. Este año, y ya lo confirmamos, como principal novedad está la inclusión de la Escuela Municipal de Baloncesto, con lo que se consigue el objetivo que se planteaba el CABU, que el patronato asumiera las escuelas municipales de baloncesto para ir formando a los jugadores que después van a nutrir los equipos del CABU. Por lo tanto, una muy buena noticia tanto para el patronato, que asume una actividad más, ofrece una actividad más, como para el CABU, que ve cómo este año, que se planteaba complicado por no contar con monitores, pues al menos va a tener ese respaldo del patronato. También decir que, como hemos señalado antes, que mañana se presenta la 17ª edición del Rally Sierra de Cádiz en Jerez, con presencia del diputado de Deportes, Juan José Marmolejo, y de los alcaldes del Bosque, en este caso la alcaldesa Inmaculada Gil, Juan María Mangana de Benucaz, el presidente de Escudería Sur, Paco García Galera, y de la Federación Andaluza de Automovilismo, Paco Melero. Y insistimos en esa buena noticia que también se confirmaba en la tarde-noche de ayer, y es que la Vuelta Ciclista a España arrancará en el 2014 en la provincia de Cádiz. En concreto, arrancará o tendrá su primera etapa desde Jerez. Imagínense tan solo, o háganse una idea de lo que puede ser eso, porque este año lo han hecho. Además, que se está caracterizando sobre todo por esas prólogos espectaculares por equipos que abren o han abierto las últimas ediciones de la Vuelta a España. Recuerden, este año lo han hecho en una batea en las Rías Baixas. El año pasado lo hicieron en Pamplona, con el encierro de San Fermín, el recorrido del encierro de San Fermín. Y para Jerez pues tendrán preparado algo parecido. No solo la Vuelta Ciclista empieza en Jerez, sino que además en total van a tener tres etapas que se van a desarrollar en la provincia de Cádiz. Es un acuerdo al que ha llegado la Diputación Provincial de Cádiz con Unipublic, que es la organizadora de la Vuelta, por cierto, con Unipublic. Ahora mismo lo que es la mayoría accionarial de esta empresa, pues es Capital Francés, el mismo que organiza el Tour de Francia. Ahí ese cambio que ha tenido en estas últimas ediciones, que la verdad que lo están haciendo bastante bien, porque estamos viendo una vuelta muy atractiva. Pues ya saben, las tres primeras etapas en la provincia de Cádiz, y además que han señalado desde la organización que en esas tres jornadas pueden tener de todo aquí, y que su intención es tanto recorrer la costa como la montaña. Y como yo decía al principio de nuestro programa, si van a recorrer la montaña no tienen otro sitio que ir a la Sierra de Cádiz, y aquí les vamos a estar esperando. Esperemos que se acuerden de Ubrique, ya que este año hemos tenido el varapalo de la vuelta, que finalmente iba a pasar por el término municipal de Ubrique. Esa etapa que pasaba desde Puerto Gali hasta Cortes, y finalmente por el mal estado de las carreteras, y se supone que por algún que otro asunto económico, finalmente no pasó por esa vía, y Ubrique se quedó sin la vuelta tan cerca. A ver si el año que viene hay suerte. Bueno, con esto nos despedimos. Nosotros volveremos mañana, porque nos quedan muchas cosas que comentar. Algunas las hemos adelantado hoy y otras pues ya no nos da tiempo, y ya lo haremos mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.